que me dices adiós sin excusas ni rodeos. Quiero contarte mi error, de la angustia que da el miedo. Ayer me dabas de todo, de gratis y sin reservas. Y cómo cambian las cosas cuando te pasan la cuenta. Ayer me dabas tu vida y yo jugaba con ella. Necio es haber perdido tu amor en una ruleta. Ya ves, yo solo disimulaba porque tú de verdad me importabas. Que me ofrecías el cielo, saber que hoy ya no puedo tenerlo. Sé que merezco tu adiós sin excusas ni rodeos. Llamaba a tu casa, me contestabas corriendo. Hoy ni siquiera un mensaje. Espérame que ya vuelvo. Y para colmo el portátil, ese maldito instrumento. Sabes cómo me duele, lo has conectado al silencio. Ya ves, yo solo disimulaba porque tú de verdad me importabas. Que me ofrecías el cielo, saber que hoy ya no puedo tenerlo. Hoy me merezco tu adiós sin excusas ni rodeos.